Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dani y acá a mi izquierda tengo al buen Chops Vera y les presentamos esta ocasión la segunda temporada de Capital Tropical, un programa que, bueno, ya teníamos hace un tiempo en el aire. Pero pues bueno, por temas de pandemia y por temas ahí que pues la vida ya no nos dio para más, tuvimos que, que suspenderlo un poquito y ahora la oportunidad está gracias a nuestra nueva casa Resistencia Radio, donde pues nos dieron la oportunidad de tener este nuevo programa y pues esperemos que les guste. Va dedicado pues bueno a toda la banda que quiera cotorrear. Ya es jueves por la noche, ya se merecen unas cuantas cervecitas, así como nosotros acá en la cabina, no es cierto, no le digan a nadie. Pero la verdad es que nuestra intención es que se pasen un rato muy agradable, que lo pasen a toda madre, que se pongan a bailar, que se pongan a disfrutar. Y pues bueno, a mi izquierda tengo al buen Chops, el Alan, que pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mi manito de toda la vida y que ahora se suma a este proyecto tan chingón como es Capital Tropical. Y pues bueno, durante toda esta hora y media les estaremos poniendo un chingo de rolas bien chidas, nacionales, internacionales. Les hablaremos de las noticias sobre todo este movimiento electrocumbiero, cumbiero, grupero, no es cierto, los estoy mintiendo. Pero bueno, se van a poner a bailar, ¿no? Y la neta es que, pues bueno, esperemos que la pasen chido, que muevan las carnes, que muevan el bote. Y pues bueno, le doy la bienvenida a mi buen manito, el Chops, para que les platique un poquito cómo va a estar esta movida. ¿Qué onda, mi Dani? Muchas gracias, primero por invitarme a este proyecto que ya llevabas un rato dándole fuerza, tanto a este programa como al movimiento de la electrocumbia. Pues tenemos que agradecer, como bien lo dices, a Resistencia Radio, también al Juanqui, que lo pueden escuchar los viernes, que él fue el que nos dio el tip para poder echar y regresar este proyecto. Y pues no quedan más que echarle los kilos. Esperemos que estén en casa, que todos estén sanos y salvos con esta pandemia. Hay que seguirnos cuidando, no con Big Vaporrub y las virgencitas, ¿no? Pero y té de menta con limón. Y las caricias que no pueden esas faltar. No pueden faltar. Pero pues sí, pues nada más nos queda más que en una hora y media echarle, sacarle brillo al piso, ya sea en barriendo o haciendo alguna actividad, pero bueno, pues esperemos. A las 9 de la noche, ¿no? Yo sí soy mandil. Mari, ya no lo pongas a barrer esas horas. Yo sí soy mandil porque el otro día ya hay que ir a la chamba, mano. Ah, bueno, no. Entonces sí. Pues sin más preámbulos, vamos al guateque, vamos a la fiesta, comencemos el despeporre, el despedorre y todo lo que tenga que ver con dorre para que se pongan a bailar. Esto es Capital Tropical. Sean bienvenidos, amigos. Llegó la gozadera. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. Tropical, la resistencia de la cumbia. Dime si tú crees que tú eres sexy, folclore está aquí. Baila con mi cumbia, muévete, no pare, baile. Todos con las manos en el aire. Y lo malo, alégalo. Y lo bueno, emánalo. Suelta con las manos en el aire la risa. Siente como la música te hechiza. Suelta con las manos en el aire la risa. Siente como la música te hechiza. Y lo malo, aléjalo. Y lo bueno, emánalo. Y lo malo, aléjalo. la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Vacílela. Y bueno, amigos, regresamos a Capital Tropical, temporada número 2. Espero que les haya gustado esos tracks tan chingones que les presentamos ahorita. Tocó en la primera rola, fue Sistema Solar, este grupo colombiano que es uno de los pioneros, se les puede decir, como que en este movimiento. La verdad es que hay mucha gente que lo tiene catalogado, como en la onda más rockera o algo así, pero la verdad es que hacen muchísima cumbia, muchísima onda tropical, así como lo escucharon, casi todas las rolas son de ese estilo, y la verdad es que es un grupo que tocan bastante chido y en vivo suenan, uff, increíble, que la verdad es que no se los pueden perder ahora que tengan la oportunidad y que vuelvan acá a la Ciudad de México o de donde nos escuchen. Si los llegan a ver que se presentan en vivo, vale muchísimo la pena escucharlos. Y la segunda rola estuvo a cargo de Sonido San Francisco, nuestro buen primo, el buen Sebastián Cárdenas y toda la pandilla de Sonido San Francisco, originaria del Estado de México, de allá de Toluca, que pues bueno, también es uno de los pioneros en este movimiento de la electrocumbia y toda esta movida bailable, en las cuales pues la verdad es que tenemos tantas anécdotas que les podemos platicar y contar, porque pues sinceramente llevamos un ratote, ¿no mi Alan? Sí, ahora también hay que decir que Sonido San Francisco lo está rompiendo ahora en Oaxaca, porque ya ves que se fueron para allá. Entonces he estado viendo en Facebook mucho jale que está teniendo Sonido San Francisco ahora por allá por Oaxaca, y esperemos que la siga rompiendo. De Sistema Solar, la verdad es de que es esta rola que acabamos de escuchar me late, porque trae como la jiribilla, diría mi mamá, de la música que ella escuchaba, ¿no? O sea, como de esos ayeres donde echaban bailongo en las calles los jefes. Sí, pues la onda tropical, ¿no? O sea, literal, pues algo más tropical clásico, ¿no? Yo creo que, sinceramente, Sistema Solar es una de las bandas internacionales más pues conocidas en este movimiento, la verdad. Hay otras que también más adelantillo se las vamos a estar poniendo. Pero pues bueno, platicándoles un poquito sobre el inicio de este movimiento. Nosotros, pues bueno, más bien lo empezamos como a descubrir como hace unos 10 años, yo creo, más o menos, 10, 11 años. Échale más, mi Dani. Sí, yo creo. Échale más, mi Dani. Ah, no, sí, yo, bueno, sí, como unos, sí, con unos 15, ¿no? No sé. Sí, más o menos, unos 15 años, ¿no? Yo creo. Entre 12 y 15 años, pónganlo. La juventud ustedes, ¿no? Estaba todo lo que daba. Sí, la verdad es que éramos unos jovenzuelos, nos podíamos poner unas hermosas y deliciosas pedas de esas memorables de 3 días sin parar. Ahora ya no aguanto ni una. Empezaban los jueves de Pilimpromis. Empezábamos desde los jueves, exactamente. Y pues empezamos a descubrir este tipo de bandas, pues yendo al despapalle, la neta, ¿no? O sea, íbamos al Pasagüero, que espero que lo conozcan, un lugar acá en la Ciudad de México, en el centro, que pues al principio le dio muchísima apertura a bandas como Tropical Forever, Agrupación Cariño, Los Master Plus, Sonido San Francisco, Astros de Mendoza, entre otras, por llamar, hay muchísimas bandas. Aunque no lo crean, la verdad es que yo creo que hay mucha gente que hoy dice, me ha tocado, ¿no?, ir a bares donde ponen rolas de algunos que yo ya conozco y dicen, no manches, que esos güeyes, ¿quiénes son?, ¿no? O incluso cuando voy a shows a trabajar o a hacer cosas así igual de prensa y demás, hay banda que ni conoce, ¿no?, a los grupos, y terminan enamorándose de las rolas, de las bandas, del cotorreo que se arma, de todo lo que pasa, porque la verdad es que digo, para los que ya han ido a ver este tipo de grupos musicales, antes que se pone de 10, la neta, el bailongo y el despapalle se pone bien chingón. Aparte, yo creo que eso es lo que atrae siempre a los nuevos, a las nuevas gentes a este género, porque les dices, oye, vamos a ver a Agrupación Cariño, ay, ¿qué le voy a ver? Pero van y se enamoran tanto del desmadre que echan, y sí, de las rolas, ¿no? O sea, y creo que también, pues, hablando de buenos bares que recorríamos, a veces le pegábamos al Pasagüero y en esa misma noche nos íbamos al Atlántico. Sí, entonces, claro, vos al Atlántico, que paz descanse. Y aparte, pues, nos quedaban a tiro de piedra, y aparte pasabas en el Inter, sí, al Non Solo, te echabas una promo, sí, bueno, y vámonos para el siguiente. Sí, un saludo al buen Saúl, que espero que nos esté escuchando también, que era el mero mero del Atlántico, donde se hacían unas fiestas épicas, interminables, y todos salíamos rebotando, pero bien divertidos, bien bailados, sin pantalones algunas veces. Ya les platicaremos de esas fiestas, pero la verdad es que se ponía bastante chido. Y les comentábamos lo de los inicios, porque pues bueno, comenzamos a esto literal por desmadre, ¿no? Y empezamos a conocer a la banda de los grupos que pues literal son la banda que hoy en día, algunos son nuestros compas, otros son hasta compadres, son padrinos. O sea, tenemos muchísimos ya amigos que hemos hecho gracias a este tipo de movimiento musical. Y que, pues bueno, hemos visto el crecimiento de muchísimas bandas, la neta. También hemos visto otras que que sonaban chido y ya no sabemos por qué ya no están, la neta. Pero bueno, la verdad es que nosotros hemos recorrido ese crecimiento del movimiento y que después de un cierto tiempo empezó a ser como un boom, ¿no? Nosotros estábamos, digo yo en lo personal y creo que también acá mi manito, pues somos rockeros de corazón, ¿no? Yo siempre tengo este dicho de que a mí me encanta el rock y el ska, pero la cumbia me da de comer, ¿no? La neta, entonces, pero la verdad es que está bien chido, o sea, está bien padre, es bien divertido ir a tanto a trabajar como ir a cotorrear, ¿no? Y entonces hemos sido parte de un crecimiento pues notorio de este movimiento con muchísimas bandas que hemos visto cómo han sacado discos, cómo han sacado rolas, cómo han sacado colaboraciones con otros grupos, con artistas ya de renombre nacional e internacional. Y la verdad es que el movimiento ha crecido mucho gracias a, pues yo creo que la apertura de la, pues de la gente que pues ya no se quiere clavar con un solo género, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay muchos festivales hoy en día, ¿no? Vive Latino, Pal Norte, Machaca, y ha habido sí por haber, ¿no? Y si se fijan hoy en día, pues bueno, ya hay una apertura musical extremadamente amplia, donde pues ya van hasta los Tigres del Norte, van reggaetoneros, van cumbiancheros, pero pues eso fue a raíz de que empezaron a haber este tipo de opciones de apertura para los grupos que no precisamente tocaban rock o ska o algo un poco más grueso, y dijeron, no, pues bueno, la banda sí le gusta balear, sí bailar, perdón, sí le gusta bailar, sí le también gusta... También balear, ¿eh? De repente, en algunas sí, colonias sí, sí les andan gustando. Sí les andan baleando. Sí les andan gustando la baleada y la bailadera, man. Entonces, pues sí, ya vieron que a la banda sí le gusta bailar, le gusta echar el desmadre, le gusta mover las pinches carnes, y dijeron, pues vamos a meter, ¿no? Entonces empezó a haber esta apertura de las bandas, pues conocidas, ¿no? Las bandas tropicales ya de renombre como La Dinamita, La Matancera, La Santanera, Los Ángeles Azules, Los Ángeles Negros, que pues son como dicen, ¿no? Los clásicos que nuestras jefitas escuchaban y que pues todos crecimos con eso. Todos crecimos con esas bandas, crecimos escuchando Amor de Mis Amores y Selena, El Listón de Tu Pelo, Selena, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esta apertura ha sido bastante chingona y creo que eso ha dado mucho pie y mucho inicio a que las bandas que se dedican a estos movimientos, pues sí, se le llaman, en general se llama electrocumbia, ¿no? Pero pues la verdad es que ha habido banda que le mete de todo y suena bien chingón. Entonces, pero la verdad es que le hemos pasado bastante bien y hemos visto este crecimiento y el recorrido musical de 12, 15 años donde hemos estado ahí, pues, ahí echando el desmadre, talacheando, buscando, pues, también contenido para ustedes porque tenemos muchísimas rolas, pero, pues, la neta es que ahí va y va creciendo cada vez más ahora con el regreso de los shows en vivo y de las presentaciones, la neta es que ahí va. Pues sí, mira, hablando de lo que empezó a abrir este camino, ¿qué te parece si empezamos a vamos a dejarles nada más unas rolitas que yo creo que son de los que empezaron este movimiento, y una de las rolas que vamos a poner fue la que abrió mucho el ámbito de los hipsters, ¿no? O sea, yo creo que con una telenovela o serie, ¿no? Serie, era una serie telenovela, serie. Porque las telenovelas, papá, tienes que llegar puntual a verla. Y yo así le hacía, Sí, acuerdo. 10:30 me iba a mi casita, donde estuviera. Pero bueno, hoy en día una serie es una telenovela. ¿Estás de acuerdo? O sea, hoy en día es una telenovela. Se le llama serie, pero es una telenovela, la neta. Pero bueno, estamos hablando de Soy Tu Fan. Yo creo que mucha banda que nos está escuchando... ¿Cuántos Nicos y Charlies hay ahorita escuchándonos, ¿no? Entonces, la neta es que yo creo que todos escuchamos y vimos... Soy Tu Fan, y pues bueno, el soundtrack, la mayoría de las rolas del soundtrack de Soy Tu Fan está a cargo de Agrupación Cariño, y pues bueno, esta rola que va a sonar en la segunda posición, pues yo creo que todos se van a poner a bailar estando barriendo como mi manito, o seguro echándose una chela como yo, ¿no? O hasta recordando esos amores de esos ayeres. No le vayan a hablar a su ex, por favor, no sean tan así, por favor. Y bueno, la primera rola también es de una banda que mucha gente también ya conoce y que creemos que es de las bandas que también empezaron con este movimiento muy tropical, muy cumbianchero, y también es igual de Colombia. Entonces, pues les dejamos con esto, espero que lo disfruten, y están en Capital Tropical a través de Resistencia Radio. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. La resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. Ya estamos de vuelta a la capital del ritmo, capital tropical, por Resistencia Radio. Y pues bueno, escuchamos Niña Rica de Bomba Estéreo y Espero que te acuerdes de mí con Agrupación Cariño. Y pues bueno, hablando de Agrupación Cariño, pues justo fue una de las primeras bandas que descubrimos. Gracias a... yo creo que empezamos a conocer este movimiento electrocumbiero y demás géneros allegados. Yo creo que pues el primero fue Tropical Forever, ¿no? Sí, pues bueno, no sé si han escuchado Tropical Forever, pero pues también ellos hasta sacaron una serie que está en YouTube, pueden verla, donde hacen pues como... ¿cómo es? No, es que no es un meme, ¿cómo se dice? Como pues una burla, ¿no? Hacen como rolas graciosas, hacen como otra versión, ¿no? De rolas en inglés, del rock clásico, rock, pues sí, de los 80s, de los 90s, algunas rolas, ¿no? Que pues tenemos todos así como pues, rolas que escuchaban nuestros jefes, esas que ponen en Universal Stereo. Y rolas consagradas. Rolas sí que sí son así, rolas las más cabronas que dices, no mames, y las convierten, pues bueno, en una... en algo muy gracioso, ¿no? Le cambian la letra, las vuelven en el español y les ponen como una onda un poco más cumbianchera. Ellos les llaman diferentes, pues diferentes géneros, ¿no? Chunchaca y merengue energy y tantas cosillas más. Entonces ya muy pronto le estaremos poniendo rolas de Tropical Forever para presentárselos. Pero pues la verdad es que yo creo que a raíz de Tropical Forever, pues empezamos a conocer a varias bandas que ya empezaba a andar como en esas movidas, ¿no? Y gracias a Tropical Forever conocimos al buen Diego y al buen Pirul, al Edson y al Alvarito y todos que pues tenían como proyectos alternos. Y uno de ellos pues fue precisamente Agrupación Cariño, donde pues bueno empezamos a meternos ya de fondo a esta movida y a esta onda bien sabrosa. Sí, también te acuerdas, no sé si, que vendíamos las playeras, la merch. Sí, justo. De Agrupación Cariño. También en una, esa es una anécdota que les vamos a contar, algo muy breve. Ahora que pasaron Reyes, fuimos a vender y todo lo que vendíamos acabamos echando en chelas, porque al lado de nosotros, no atrás, ¿verdad? Atrás de nosotros. Estaba la señora que vendía chelas. Entonces así como vendíamos, se las pagábamos y acabamos pedísimos, sin mercancía. Pues justo la historia va donde conocimos al buen Pirul, al Alan Olivas, acá Pirul, Olmont. Ya vamos a poner rolas también de Olmont, porque ya ha sacado muy buena producción mi carnalito el Pirul. Ya tendremos rolas aquí, que justo acaba de estrenar una la semana pasada, o varias creo. Y pues bueno, él es el trompetista de Tropical Forever y después es el trompetista hasta la actualidad todavía de Agrupación Cariño. Y pues Diego bueno, era el que ponía las... Diego ponía las rolas, ¿no? En Tropical. Pero hablando de agrupación, pues bueno, fue como el pues nuestro inicio, ¿no? Y la neta, pues nos metimos así como les platicamos ahí de Despapalle. Pues para los que no nos conozcan, acá su servidor me dedico todo al tema de publicidad y diseño y digital y videos. Ahí le va la mamada, la neta. Y pues bueno, le ofrecimos esta onda de hacerles su merch, porque pues justo éramos, pues más bien era esa movida, era más underground, ¿no? O sea, eran tocadas, como se los platicamos, en el Pasagüero, de que cobraban 50 pesos, a veces era hasta gratis, ¿no? Para ver a Agrupación Cariño, Tropical Forever cobraba 70 pesos en el Mejinaco o en el Atlántico. Y pues bueno, de ahí empezamos como a seguirlos y empezamos a conocerlos y les dijimos un día, oye, güey, pues no quieren unas playeras, la neta, acá, con su logo, haciéndoles ahí cosillas. Y se armaron varios business con varias banditas ahí, haciéndoles sus playeritas. Y pues bueno, con la Agrupación Cariño fue como con el que tuvimos ahí el boom, porque sí vendíamos un chorro, la neta. Y pues justo la anécdota esa que platica acá el Chops, pues fue que sí, un día de Reyes nos fuimos a vender a un tianguis que se pone ahí en Azcapotzalco. Y pues literal vendimos casi todas las playeras que teníamos de la grupa y de otros grupos. Pero pues la señora, nos tocó la mala fortuna de que la señora que estaba en el puesto atrás vendía micheladas. Entonces pues valió barriga, señor. Sí, pues. Y así tenemos muchas anécdotas. Y con varias de la bandilla que nos contábamos en ese entonces. Pues creo que si nos dedicáramos a contar anécdotas, creo que tal vez... Sí, no, hacemos otro programa, ajá, la neta. Ya les vamos a quitar a la cotorrisa. Vamos a quitar a la cotorrisa en esa, pero sí, realmente, pues como dices, en Mexiconaco era el boom el que le dio mucho auge a Tropical. Y también le mando un saludo al Ciso, que apenas los escuchó, fue un show de Platanito. Ajá. Y Tropical Forever les abrió. Y Tropical les abrió y el buen Ciso me dijo, mira tu banda que te late. Entonces pues, le mandamos un saludo a él y a Pilar, a su esposa. Pero sí, pues realmente creo que ese fue el boom en México, o los que empezaron a abrir este camino. Alan, como dices, Alan Olivas, el buen tocayo para mí. Pues también ya después de todo eso, ya un día me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Ah, bueno, yo soy abogado, pero me gusta hacerle también a la mamada. Soy un abogado locutor. Ajá. Soy abogado, locutor, vendo mezcal, hago de todo. Pero sí, y entonces pues ahora le registramos también ahí las rolas al Diego Huidrobo, que es parte de Astros de Mendoza, que un poquito más adelante creo que les vamos a poner una rola, si no mal recuerdo. Pero sí, esperemos que neta les sigan gustando, que la estén pasando chévere ahorita. Y porque casi vamos a la mitad del programa y se nos ha ido de volada. Ah, todavía tenemos un ratillo más. Uh-huh. Llevamos 35 minutos aproximadamente del programa, 30 y tantos minutos. Pero esperemos que ya a este ritmo que vamos ya hayan bajado unas 400 calorías después de estar justo, bailando. Justo que también me está chido mencionarles, si se me había pasado, síganos en todas las redes, carnales, la neta, carnales y carnalitas. Carnales. Y carneles, no sé cómo se diga carnales, es que carnales terminan E. Kerneles, como el chiste de platanito. El chequelete. Entonces, recuerden que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @tropicalcapital, así en las tres, Tropical Capital, y las redes sociales de Resistencia Radio. También, por favor, para que pues ahí le den una ojeada a todos los programas que tiene nuestra nueva casa, nuestros nuevos carnalitos de Resistencia Radio. Y que pues la neta aquí hoy estamos bien chévere, la vamos a pasar muy a gusto. Todos los jueves a partir del día de hoy, todos los jueves de 9 de la noche a 10 y media de la noche, si no es que se nos alarga un poquito más, ¿no? Pero la neta es que pues esperemos que le estén pasando bastante chido. Recuerden darnos los like ahí en las redes sociales y nos sigan. Y les comento esto de las redes porque siempre ponemos dentro de las redes pues un playlist que armamos y lo subimos a las redes para que ustedes tengan conocimiento, y si les gusta alguna de las rolas o todas las rolas, que sería lo más chingón, siempre les subimos el playlist a las redes sociales del programa que se está escuchando, y los estamos ahí pues compartiendo el playlist con todas las rolas que tenemos en cada uno de los programas. Pues sí, entonces pues qué te late si vamos a empezar con una de, la neta, es una de mis bandas favoritas. Sí. Y más una que luego, esa la oigo y no puedo dejar de bailar, que no es la que vamos a poner, pero es un homenaje a mi gran fan. Soy fan número uno de Juan Gabriel. Entonces, luego les vamos a poner una rolita de Sonido Satanás en un homenaje a Juan Gabriel. Ah, chingada, no le pongo. Papá, te vas a poner a bailar. Pero ese para otro programita. Okay. Ahorita vámonos con Santa Tere, no sé si te late o qué. O cuéntanos una anécdota que tengas de... Pues justo, híjole, es que con el buen Groncho, que le mando un saludo hasta los Guanatos. Groncho es el vocalista de Sonido Satanás. La verdad es que esta banda está súper cagada, y no me digo cagada en el tema de burla, sino que cagada de lo más chingón. De las bandas que me gusta mucho ver en vivo, porque la neta es un pinche showzazo, la neta. Y pues una anécdota con el buen Groncho, pues que siempre es peda, la neta, siempre es peda, porque al Groncho pues le gusta el mezcal. Y aparte machín, en peda, y aparte al público, güey. Sí, peda al público, porque entonces ese güey chupe, siempre es chupe. Entonces la neta es que pues me tocó una vez que tocamos con Astros en un bar en Oaxaca, creo con Satanás, y la neta es que se puso asquerosamente grosero el alcohol. No, o sea, la verdad es que no, o sea, era mezcal tras mezcal, y la verdad es que es muy chistoso, es muy buen pedo el buen Groncho, y la banda también ahí del Sonido Satanás, el Suave Crema y toda esa banda que se dedica a sonar a Sonido Satanás. Y pues bueno, tenemos también ahí... No, un momento, antes de terminar con Sonido Satanás, falta un showman en Sonido Satanás, que es el Diablito, papá. Sí, el Diablito, sí. Todos los que han ido a ver a Sonido Satanás, el buen Diablito, saben quién es el buen Diablito, que cuando empieza, vamos para abajo, sí, para abajo, sí. No, es... Aparte, deberían de verlos en el show, es un güey, literal, que se pone un traje de diablo, de licra, y es un güey que mide como 30 centímetros, no es cierto, pero está muy chaparrito el güey, súper flaquito, de bigotazo acá, súper hipsterón, pero el güey se pinta la cara de rojo y sale en un traje de malla de diablito, que la neta te cagas de risa, pero es un showman muy, muy cabrón. Y después tenemos al buen Cadereira, que era parte de la alineación por un tiempo de Astros de Mendoza, y que después de un rato ya se salió. y se hizo pues solista y saca una rola que es la que vamos a poner a continuación después de Santa Tere de Satanás. Y también después tenemos a la Sonora 5 Estrellas, que no la conocía yo, la neta es que tocan bastante chido y mi manita me las presentó hace poquito para traerles también nueva música. No solamente vamos a poner rolas de antaño, sino que vamos a darles de todo hasta el presente. Entonces hace poquito él descubriste esta bandita, ¿no? Sí, justo fue en la pandemia, cuando estaba Lo Machín, pues hacían unos en vivos en Facebook de una página que ni recuerdo, que pues sonaba bastante culerón su sonido. Pero, dilo. Sí, chingado. Sonaba bien culero porque se trababa la transmisión y todo, pero pues se les esforzó, la hacían y se les agradece. Internet, güey, no era el de... Sí, güey, me robaba el de mi vecino porque no pagaba. Pero pues ahí los conocí, sonó bastante chido, me agradó su sonido, entonces de ahí me hice fan. Y bueno, pues vamos a empezar con este porque el siguiente set vamos a empezar a tocar lo que son el movimiento de la electrocumbia en otros países. Entonces, mi Dani, dale. Tropical, la resistencia de la cumbia. En Santa Tere. Garibaldi, si me estoy comiendo unos mariscos en el Nero, si me estoy comprando cheves en Super La Playa, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena un poco así. Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, chiripapa, pura. Metaleros y hasta señoras copetonas, bailen, bailen, esta linda melodía es para todos los que vivimos en sus calles, pegamos a su voluntad y nos movemos con su sabor. Echando unos platillos con la gorda, si me estoy comiendo unos tamales en el templo, si me estoy gastando en el tianguis la morralla, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena un poco así. Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, chiripapa, pura. A bailar con el sonido Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, Santa Tere, Chiripa, pa, pura Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, Chiripa, pa, pura Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, Chiripa, pa, pura Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, Chiripa, pa, pura Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, te, te, te, te, te, te, Santa Tere, Chiripa, pa, pura. Marcelo, ya andas otra vez de baquetón. Para nada eso de andar en la escuela, ay, qué horror, no me gusta nadita y no te me enojes. Lo que quiero es fumar un piporrón, piporrón, piporrón, piporrón, ron, ron. Mi mamá dice que soy un baquetón, piporrón, piporrón, piporrón, ron, ron. Mi papá dice que soy un berijón. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Tengo un problema, te contaré. Ay, amigo, ya no sé qué hacer. Es habitual que a donde voy, este cuerpo siempre quiere amor. Morenas, rubias, eso da igual. La viejita no te salvarán. Me gustan todas, todas son ricas. Con toda me quiero casar, es que me gustan todas. La vecina del almacén, toditas, todas. La viejita del colales, que me gustan todas. Hasta la hija del coronel, toditas, todas. Por fiado carabero las de hacer. Música. quieres, me despiertan todos los placeres. Tengo licencia para camiones, invierno frío para los pajarones. En primavera brotan las flores, mini falda de todos colores. Y en el verano, en bicicleta, esta guachita que ya tenga. Es que me gustan todas, la vecina del almacén, toditas todas, la viejita de Polales, que me gustan todas, hasta la hija del coronel, toditas todas, porque ahogara pero las ya sé. Y arriba la palmita, la guachita, guachita, y arriba las palmitas. Y arriba la palmita, la guachita, guachita, y arriba las palmitas. Resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Ya estamos de vuelta a la capital de ritmo, capital tropical. Vete, porque eso no está mal. Ya estamos de vuelta a la capital del ritmo, capital tropical, acá por Resistencia Radio. ¿Cómo se la están pasando? Esperemos que le estén pasando chingonazo. Ya son casi las 10 de la noche y pues ya llevamos una hora de guateque, de risas, de anécdotas y de mucha, mucha música. Nos falta muchísimo por demostrarles, por enseñarles. Obviamente no todo va a suceder en esta media hora que falta todavía, pero pues bueno, tenemos mucha más música. Y ahora pues bueno, rápidamente solo queremos platicarles un poquito que este movimiento no solo ha sido pues partícipe en este país, digo, también hay muchos artistas que justo es más un tema también latinoamericano, ¿no? Más que otros grupos que existen en otros continentes, que hay otras bandas, que también les vamos a presentar de otros continentes europeos y por allá también del Medio Oriente, también hay unas bandas por allá. Pero bueno, ahora la parte latinoamericana ha tenido muchísima importancia dentro de este movimiento electrocumbiero y pues queremos presentarles una sección donde van tres rolitas de algunos artistas que justo son como pues nuestros favoritos, la neta, ¿no? Yo creo que a mí me gusta bastante también estos artistas que vamos a presentar ahora y que pues también hemos tenido muchas experiencias bastante chidas, ¿no? Con muchas de estas bandas que hemos visto presentarse en vivo y los discos que tienen también, la neta es que rifan bastante, bastante bien. Sí, pues vamos a empezar con Chico Trujillo, que la verdad es uno es un gran exponente, ¿no? Y que últimamente lo he visto que está jalando y está pegando cabrón en la Ciudad de México. Apenas te estaba comentando la semana pasada que los vi con Son Rompepera en el Ilvana, ¿no? En el Ilvana, que pues es uno de los que también han dado vagando ese bar por toda la ciudad, pero pues, es de los que resiste, ¿no? Como resistencia como la radio, resistencia, papi. Ay, ay, ay. La resistencia de la cumbia, como nosotros. Ajá. Pero sí, y pues la verdad es, pues muchas veces cuando vamos al Vive Latino, nos separamos por caminos distintos tú y yo. Sí, nos separamos. Pero al final nos encontramos. Nos une el amor, siempre, chingado. Siempre nos encontramos, pues, en diversos grupos y creo que este es uno de los que siempre coincidimos, ¿no? Y ya hasta sabemos en dónde siempre nos tenemos que reunir. Entonces, pues, ¿para qué? Pues para echar bailongo, ¿no? Echar bailongo, desmadre, aventar cervezas, como la vez que me aventé la cerveza. No, yo mismo. No orines, ¿eh? No crean que son orines, jamás hacemos eso. Pero, pues sí, o sea, yo creo que es de los exponentes que está pegando machín. Ha estado en un Vive Latino, si no mal recuerdo. Ha estado en dos Vives Latinos. Y, pero la verdad es que sí ha sido una de las bandas, ellos son chilenos y la neta es que son bastante buenos, tienen una producción bastante bien chida, la musicalización es bastante, bastante, bastante chingona, es muy parecido al segundo exponente que les tenemos, que también es Chicha Libre, también son chilenos, pero ellos tocan un poquito más de cumbia amazónica y pues bueno, la neta es que... Es cierto, creo que la cagué, Chicha Libre, creo que es de Perú, ahorita les confirmo bien el dato de dónde es Chicha Libre, pero pues la verdad es que son bastante, bastante buenos ambos. Y sí, pues hablando también de cumbia amazónica, pues aquí tenemos unos, aquí en México tenemos unos muy buenos exponentes que son Sonido Gallo Negro, que pues son los que están sonando de fondo de ahorita que estamos hablando, son muy buenos. ¿Ya sacaste el dato? Ya, justo es de Brooklyn. ¡Ah, bueno! Sí, no, ni Chile ni nada es de Brooklyn, ¿no? Ni latinoamericano, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad es que Chicha Libre rifa bastante chido. Y justo, como dices, ¿no? De fondo tenemos nuestro exponente en la cumbia amazónica, que es Sonido Gallo Negro, que pues ya en otros programas estaremos haciéndole hasta especiales, porque sí son bandas que se merecen tener especiales dentro de Capital Tropical, que es algo que también está chido, que estén muy atentos a las redes y a los programas, porque tendremos especiales sobre bandas, una banda en específico, o sea, dedicaremos la hora y media a hablar sobre su historia, sus discografías, sus giras, presentaciones, y también tendremos entrevistas en vivo, entonces tengan muy presente que no solamente será este horario, sino que tendremos ahí otras aperturas dentro de Resistencia Radio para presentarles especiales sobre festivales, sobre bandas y también con entrevistas en vivo con un chingo de banda de este movimiento electrocumbiero. Y pues ahorita que estabas hablando de Sudamérica, pero en Brooklyn, uh-huh. Pues te traemos pues también... ¿no? Osomatli, ¿no? Es una banda. Osomatli, sí, también. Una banda gabacha que también, sí. Que suena muy machín, la neta es que si pueden, ahí síganlos. En YouTube tienen varios especiales. En una emisora de radio que hasta he tocado Café Tacuba en esas. La neta es que sí tocan muy chido. A mí me gusta mucho la de La Paleta, especial de Osomatli. Entonces, pues, síganlo. Y después, pues, vamos con la combo Tortuga Ninja. La Combo Tortuga, que es una banda argentina, que yo los conocí justo en un show de los Caligaris. Le abrieron a los Caligaris en el Palacio de los Deportes y era como su banda abridora. Y la neta es que tocan bastante chido porque pues es como cumbia, entre cumbia villera y cumbia... pues así normal, es que está bastante, bastante agradable la propuesta. Y pues bueno, sin más ni menos, los dejamos con este trío de trancazos tropicales. Estás en Capital Tropical.

siento cómo afectas en mí. Que eres mi vida y todo lo que hago es pa' verte feliz. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Como te digo que llevo años pensando en ti. Te fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito. No me haga más sufrir. Vuelva a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mi vicio por este abismo de amor. Y te vuelva a ver, en mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer. Que te vuelvas a aparecer. El amor, yo no te olvido y es probable que ya estés mejor, pero tú sabes que yo muero por ti, tal vez el tiempo me haga olvidar, tal vez. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito, no me hagas más sufrir. Vuelve mi guachita, yo te quiero, yo te amo, dejaré mi vicio por ti. Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mi vicio por este abismo de amor. Y te vuelvo a ver, en mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer. Que te vuelvas a aparecer. Cambiaría tantas cosas por ti. Mientras tanto, seguiré vacilando con la de Río. La Combo. La Combo, tortuga. La resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. Listo, regresamos a la capital del ritmo. La capital tropical. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado estos tres tracks musicales internacionales. Y pues bueno, ahora viene ya casi las últimas patadas de este primer capítulo en nuestra temporada 2. Esperemos que les esté gustando bastante y que lo estén disfrutando como quiera que sea, que estén en su casa o con su novia o con su novio o solitos, como sea, pero que estén bailando a todo lo que da. Y bueno, pues hablando de las parejas, pues ya en la semana se viene el 14 de febrero. Si van a salir con sus novias, sus parejas, sus amantes o lo que tengan, pues ya saben, pues cuídense su cubrebocas, su gel, su Sprite, su Lysol o como quieran, pero cuídense mucho, por favor, porque pues esto está machín. Y pues también su gel y su, ¿cómo se llama? Su Big Vaporru y sus estampitas de las vírgenes. ¿No? Y pues vamos a con dos rolas, una que es un poco melosa de nuestros cuates de los Master Plus con una colaboración con Caloncho, y la otra es de nuestros grandes compas los Astros de Mendoza, que es una rola mía, no es mía, así se llama la rola, ajá, por eso dije así se llama la rola. Y pues también cuéntanos, Dani, tú que has tenido más contacto con ellos, una, ¿cómo son? Pues son bajitos, chaparritos. Y todos, ¿no? Y todos, los cuatro. Somos al parejo. Ajá, los cuatro, porque Astros de Mendoza son dos. Bueno, cuando traen todo el cruz y se deja caer toda la bola. Pero también todos son bajitos. Del Gil, sí, no, el Víctor. El Víctor sí es. El más altillo es el buen Vic. Ajá. El Big Gil, que también luego les vamos a hacer una mención de su Viva Selena, que trae un ritmazo ese, ¿eh? También. Y los Master Plus, pues también son. Su estatura media, yo creo que igual que uno, pero yo estoy bien gordito y ese güey se flaco, ¿no? Entonces, pues cuéntanos, mi Dani, algo de ellos. Pues de rápido, ya para que la gente no esté esperando más, pues nada, con Astros ahí ya la banda que sabe, yo trabajo con ellos en la parte de todo el staff y los visuales y las aguas y los cableados y todo, soy el todólogo ahí, pero ahí vamos dando duro, ya llevamos ya 7 años con ellos y esperamos seguir tocando y rompiendo más escenarios cada vez. Y pues bueno, con los Master Plus, que también tenemos ya ahí bastante rato de conocerlos, que también son un buen show. Ya cambiaron de alineación, antes eran 2, ahora ya son 3. Y la verdad es que bastante chido, las nuevas rolas, los nuevos discos y colaboraciones también, como esta con el buen Caloncho. Y pues ahí les va para los enamorados. Vámonos, mi Dani. Y pues síganos aquí en Capital Tropical, la resistencia de la radio. Venga, che, pa' acá, muchacha, morrita linda, guapa. Tras las montañas nadie nos verá. Sobre el zacate a vuelta y vuelta. Tal vez a China chula, venga, chupaca. Que hay mucho mundo por andar y un día pa' otro ya estamos viejos. Como tu abuelo dijo a tu tita chula, venga, che. No sé nada de para siempre. Y yo te regalo mi presente. Venga, chupaca, muchacha. China chula, venga, chupaca. Que hay mucho mundo por andar y de un día pa' otro ya estamos viejos. Como tu abuelo dijo a tu tita chula, venga, che. No sé nada de para siempre. Yo te regalo mi presente, todo lo que soy, cada día. Tal vez a China chula, venga, hey. Hay mucho mundo por andar y un día pa' otro ya estamos viejos. Como tu abuelo le dijo a tu tita mi chula, venga, chupaca. Que me la voy a robar y nunca regresar a la ciudad. Y ya sé que es tarde pa' llamar, pero está bien. La que sí, venga, chupaca. La gente anda preguntando a qué se dedica el muchacho. borracho. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Ya estamos de vuelta, pero ya nos vamos, amigos. Pues bueno, estamos por cerrar ya este primer episodio de Capital Tropical a través de Resistencia Radio. Esperemos que les haya gustado estos soundtracks para pasarla bonito este 14 de febrero. Y pues no nos queda más que despedirnos, decirles que pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y que la neta esperemos tenerlos aquí cada 8 días, y cuando tengamos especiales y entrevistas en vivo, pues también estén presentes. Síganos en las redes y esperamos que les haya gustado esta hora y media de bailadera, de gozadera, de echar desmadre, de platicar algunas anécdotas, y que también en el camino se sumarán algunos otros compas para contarnos algunas historias que hemos vivido con estas grandes bandas de la electrocumbia. Y pues manito, muchísimas gracias por estar acá, por participar y unirte a este gran proyecto, y que esperamos crecer juntos y pues seguir dándole duro. Ahí vamos, dándole machín. Pues solamente me queda volverte a agradecer por invitarme. Y pues hay que agradecer también otra vez de nueva cuenta Resistencia Radio por darnos la oportunidad. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Y esperemos que siempre nos sigan sintonizando. Recuerden que nos vamos a escuchar todos los jueves a partir de las 9 de la noche, la hora del cañonazo allá en Cuba. Entonces, pues aquí nos vemos dentro de 8 días. Y pues vamos a cerrar con una rola que le gusta mucho a mi mano, al Dani. Dinos, ¿cuál es, mi Dani? Pues vamos a cerrar con esa rolita del gran Morenito de Fuego. Le mando un abrazo hasta Monterrey. El Morenito, pues bueno, es de los fundadores de Sonidero Nacional, quien haya llegado a escucharlos. Pues la neta es que, pues bueno, ahí tendremos más rolas también de Sonidero Nacional. Por mientras los dejamos cerrar con esta gran rola del Moreno de Fuego, que se llama Huepa, para que cierren su domingo a todo lo que da. Ay, sin gas. ¿Cuál domingo? Disculpa. Su jueves. Espérate. Para que cierren su jueves a todo lo que da, bailando, gozando y disfrutando de su jueves todavía lo que resta de él. Y pues bueno, que comience el fin de semana con todo. Recuerden que las redes sociales, @ Tropical Capital, Facebook, Twitter e Instagram. Y pues no queda más. Nos despedimos. Un fuerte abrazo. Saludos. Chingón a la banda. Gracias a Resistencia Radio. Somos la resistencia de la cumbia. Capital Tropical. La resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. Pari está bueno, mi cuerpo no sabe. Mi cuerpo no sabe, tu cuerpo no sabe. El pari está bueno, mi cuerpo no sabe. Atienda tu pasito como solo tú sabes. Suena huepa, huepa, huepa, huepa. Ándale, ándale, huepa. Baile, baile, huepa, huepa, huepa, huepa. El pari está bueno, mi cuerpo no sabe. Yo, tu pari ya es morenito de fuego in the area. No sé yo, flavor, huevo, bobachoso, delivery. Sí, señor. Mi caramelo camarón. Le pido una disculpa de antemano, por favor. Que ahora sí que con esta nos pasamos de sabor. Salta la pista y aviéntese un paso. Que vamos a ver qué trae en el morral. Una huepa, huepa, huepa, huepa. Ándale, ándale, huepa. Baile, baile, huepa, huepa, huepa, huepa. Pari está bueno y mi cuerpo lo sabe. Brincos como matachín. El panita bueno suena machín. Dando de brincos como matachín. Aquí la pasamos sensacional. Como niño en dulcería, como gordo en tobogán. Aquí la pasamos sensacional. Como niño en dulcería, como gordo en tobogán. Salsa, salsa la pista y aviéntese un paso. Vamos a ver qué trae en el morral. Salsa, salsa la pista y aviéntese un paso. Vamos a ver qué trae en el morral. Una huepa, huepa, huepa, huepa. Ándale, ándale, huepa. Movimiento circular del área técnica. De aquí para allá la llama cama desde el sexy pial. Movimiento circular del área técnica. De aquí para allá la llama cama desde el sexy pial. Movimiento circular del área técnica. De aquí para allá la llama cama desde el sexy pial. Movimiento circular del área técnica. De aquí para allá la llama cama desde el sexy pial. El área está bueno en mi cuerpo lo sabe. La próxima semana con mucha más gozadera. Síguenos en nuestras redes y comparte todo nuestro contenido. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio.